Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Estamos transmitiendo en vivo y directo de las instalaciones futuristas de Radio Cartón, radiocartón.com. Ahí búsquenlo y ahí para que escuchen los otros programas. Hace un momento estuvo con nosotros aquí La Perodata con el buen N y Verónica. Gracias, aquí se están aventando un mollete de autor que también venden aquí en la rueda cartonera. Gracias por estar aquí con nosotros. Esto es Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas del pensamiento. También nos pueden ver en Facebook, ahí en Live, Facebook Live se dice. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a toda la gente que ha hecho posible el programa desde sus inicios. Gracias a Lisra que está ahí en los controles técnicos, al buen Sergio Fong sirviendo café y galletas. Gracias, gracias. Pues búsquenos ahí. Ahí está el link para que le den play. Y hoy nos encontramos con toda una variedad aquí en Letras del Gueto. Nos encontramos con cantantes, editores y escritores, poetas y narradores. Un poeta, un narrador, una cantante y un editor que también es poeta. Pues ya algunos de ellos ya han estado aquí en Letras del Gueto. A Alejandro Abraxas, claro, aquí de rojo, ese de rojo. No. Siempre estoy. Entonces, Alejandro Abraxas, que es ya es un compa y un amigo, ya lo considero amigo aquí. Ya estoy aquí desde hace mucho tiempo. Y a Lupita Aceves. Hola. Bienvenida, que sí. También ella es cantante y viene aquí a acompañarnos y acompaña a todo este proyecto de Alejandro Abraxas, que ahorita nos va a platicar de qué se trata. Isabel de Alba, que es poeta y viene también a traernos, a presentarnos a su nuevo bebé. Sí, hola. Hola. Adalberto Galván, un narrador, actor de teatro, que ya ha estado también aquí con nosotros, vino a presentar su libro de narrativa y hoy viene a hablarnos de un nuevo proyecto. Gracias, sí, y bienvenido. Gracias. Y estos son los nuevos bebés que vienen aquí a presentarnos. Estos son parte del proyecto de Alejandro Abraxas, uh-huh. El proyecto editorial. Ya se va a estrenar como editor. Así es. Eres el director, el consejo editorial y toda la chamba te la vas a aventar tú. Por el momento, sí, hasta que ya hay que incluir más gente, ya que estemos acá. Sí, ya que vendamos en la Gonville y todo este pedo, ¿no? Exacto. Ok, pues vamos a háblanos un poquito de esta editorial que se llama, ¿cómo se llama? Se llama Corazón Doliente. Ajá. Editorial. Este viene a presentarnos pues sus dos primeros trabajos, uno de Isabel de Alba y el otro de Alberto Galván. Pues aquí están estos bebés, ¿no? Y ahorita nos van a hablar un poquito del desarrollo de esta editorial y el desarrollo de estos dos bebés que vienen a presentarlos aquí en Letras del Gueto. Pues háblanos un poquito de esta editorial, es Corazón Doliente, Alejandro, por favor. Pues ya había trabajado antes como director de la revista Obscuridad de Noviembre y después editor, bueno, más bien como ayudante del editor en Kelly y después también ayudante en Concepto Editorial. Pero veía que, por ejemplo, en Concepto no se movía a la manera que yo quería que se moviera, ¿no? Entonces, esta fue como un parteaguas de que dije, hay grandes autores y hace falta apoyarlos, hace falta que se les dé a conocer y más allá hay que dignificar el trabajo que se hace como autor y que se ocultan mucho, ¿no? Estos autores o no tienen incluso los medios necesarios económicos para sacar su libro o todo eso, ¿no? O, por ejemplo, no sé, simplemente la diagramación, $400, revisión, otros 400, y todo eso. Entonces, son costos que se absorben para solamente entregarle las copias de su libro al autor. Y no solamente eso, sino hay que ver que más allá que se les entregue, que se promuevan sus libros, que se promueva su voz, que su voz no quede insuficiente, hablando de Isabel. Sería no como muchas editoriales que desgraciadamente a veces hace como que negocio con el autor, más bien es como apoyar tú a los autores. Ajá. Y pues yo creo que hasta ponerle de tu bolsa, ¿no? O sea, meterle tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? De tu parte, ¿no? De la parte del editor, que eso es lo que se debe de hacer como editor. Tal vez no es lo que se deba hacer, tal vez sí, o sea, sí sea un negocio, incluso ¿cómo se llama? En esta parte, hacer que cobrarle al autor y todo eso. Pero cuando agarras este tipo de negocio, pues dices, diablos, yo también fui autor. Se sufre un chingo, se sufre que hay muchas editoriales que no te reconocen, que ¿cómo se llama? Que solamente ves al Estado y el Estado solo apoya a los que le convienen, a sus amigos, a sus compas, a los amigos de sus amigos, ¿no? Entonces, ¿dónde está el proceso de la escritura realmente, no? ¿Por qué tener a un autor rezagado siempre en, por ejemplo, atrás de alguien, no? ¿Por qué no exponerlo también? Oye, me gusta tu trabajo, ¿sabes qué? Pues órale, vamos a publicarte. Estos dos son los primeros. Bueno, este es el primero. Se llama Una voz insuficiente de Isabel de Alba. Es un poemario de corazón doliente. Este es el primero, ¿no? Con el que arrancan. Sí. ¿Cómo fue el desarrollo de esta, como tú como editor? Y ahorita que nos hable Isabel, ella del parte de como autora, como la poeta. ¿Cómo fue el desarrollo por parte del editor de esta voz insuficiente? Una voz insuficiente es un libro que reúne tal vez poemas, como mencionan, comunes, pero a la vez son poemas que tienen una evolución del autor. Isabel escribió desde los 13 años este libro y los fue recopilando, estos textos, los fue guardando, se le parecían importantes guardarlos porque forman una parte de ella, una parte de su alma. Y ya después va avanzando. Este poemario, que en realidad son 5 mini poemarios, reúnen toda su capacidad artística hasta este momento de su vida. Entonces me pareció muy injusto que no se le diera simplemente esa voz necesaria que ella necesitaba impactar, que ella tal vez leía en algunos festivales de poesía, pero no se le daba la importancia, ¿no? Como autora. Simplemente era una participante más, ¿no? Pero ¿dónde estaba el trabajo que ella ejercía en su escritura, ¿no? ¿Dónde estaba el trabajo, el sentimiento, el sentir que ella había plasmado en estas letras? Hay que dignificar el trabajo del autor. Y eso es lo que busca Corazón Doliente, entonces. Sí. Esta es la propuesta de Alejandro Braxas. Ajá. En Corazón Doliente, dignificar y darle esa voz al autor y llevarlo hacia donde se necesita, pues, no, que no se queden ahí arrumbados en los libreros, sino llevarlos y que tengan una venta, ¿no? Exactamente, y no es solo llevarlos, es llevarnos, porque yo también formo parte de esta editorial, tal vez de editor, pero también soy autor de esta misma, también va a salir ahí un libro mío. Ok. Isabel, ¿cómo fue el desarrollo y cómo te has sentido ahora con no hay pedo que el cabo de Alejandra Braxas aguanta críticas y todo? No te creas, o sea, ¿cómo fue el desarrollo de esta tu primer poemario que ya nos habló que ya tiene un gran desarrollo? ¿Cómo es tu civilización, tu evolución? Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Pues es una emoción inexplicable. Yo sí, pues si me ubican, siempre estoy, bueno, yo colaboro con Pedro en Poetas Impropios. La verdad, siempre tratando de darles lo mejor de mí y expresarles pues mis ideas y mis pensamientos, mis sentimientos a través de la poesía. Siempre llevándolos a un grado de concientización, por así decirlo, ante la sociedad o ante cualquier pues situación que nos pueda llegar a pasar. Ese es mi fin de lo que yo escribo, poder llegar a las personas que al yo escribir algo y ellos lo lean, ellos sientan, o sea, vivan lo que yo les estoy, a lo mejor lo que yo viví también, que lo sientan, que lo vivan. Me costó trabajo, yo desde los 13 años pues escribo, no tengo un estudio como tal, pero sí me preparo, sí leo, me gusta mucho leer. Y pues ya a los 15 años yo decía, tengo 22, a los 15 yo decía, voy a ser escritora y voy a ser escritora. Hay escritora, no ganan, ¿no? Pues es un estudio, que un oficio que no ganas, no vives de eso. Decía, no, yo voy a ser escritora y yo no quiero quedarme callada, yo quiero expresarme, quiero tener mi espacio, quiero que la gente se sienta con esa confianza también de poder expresarse de alguna manera, porque vivimos limitados. De los 16 a los 21 aproximadamente, pues yo tengo 2 hijos. Soy mamá soltera, bueno, ya tengo mi novio, pero yo era mamá soltera. Entonces son muchas cosas, muchas situaciones que te pasan y tú dices, ya no lo hago. O sea, paras tus sueños, paras tus metas, tus proyectos, los dejas a un lado por dedicarte pues a más responsabilidad y a otras cosas. Entonces era algo que yo veía muy lejos. Yo decía, yo mi libro, pues no, sinceramente, con que vaya y me exprese y pueda transmitirle a las demás personas lo que yo siento y lo que pues me conmueve, es más que suficiente. Y cuando yo conozco a Alejandro, que me invita de hecho a un programa del erotismo al neurotismo con Juan José, pues él me empieza a proponer que pues yo imprima mi libro. Entonces yo me quedo así como de, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se hace? La verdad yo no sé esas cosas. Y es así como logramos tener este hijo entre los dos. Este hijo no abandonado. Este hijo no abandonado. Hablando del hijo abandonado, Adalberto Galván también viene a hablarnos un poquito de su nuevo proyecto. Ya vino a presentarnos aquí el hijo abandonado, con Editorial Concepto. Y hoy viene a estrenar este bebé con Corazón Doliente, este proyecto. Igual, la misma pregunta, ¿cuál fue el proceso y cómo te has sentido con Corazón Doliente en este nuevo proyecto literario? Sí, bueno, cuando Alejandro me menciona que ya trae como su intención, su idea de hacer como este proyecto editorial, yo le digo que, pues que me interesa, lo dejamos así, no ponemos como una ficha, como una fecha para hablarlo. Sin embargo, yo pues ya tenía mi confianza ahí, ¿no? Yo conozco cómo trabaja Alejandro, lo conozco de ese tiempo. Él fue corrector de estilo de la novela anterior, uh-huh, El Hijo Abandonado. Entonces, cuando ya llega el momento donde yo ya estoy como preparado, le digo, ¿sabes qué? Órale, va, te paso el archivo. Y pues ya, ¿no? Se lo mando y ya él empieza a hacer como algunas observaciones. Me entrega un primer dummy, este es el segundo dummy. Y este es un texto que escribí hace 6 años. Todo empezó... ¿También es narrativa? Es narrativa, ajá. Le escribo hace 6 años en un vuelo de regreso al extranjero, ¿no? Un vuelo que dura 10 horas. Entonces hay como mucha ansiedad. Para mí es bien complicado estar sentado en no silencio completo, sin hacer nada. Entonces yo venía en el avión y dije, pues, ¿qué pasaría si el avión se cae, no? ¿De eso habla? ¿Es un así cuento? Así empieza. De hecho, es como las primeras líneas que dice el que están en el texto. Es este piloto que dice que hay una falla irreparable y que en 15 minutos... 25. 25 minutos. ¿Qué es lo que más o menos crees que dura el lector en aventárselo? No, sí, es una lectura ágil, breve, pero sí, quizá unos 45 minutos de lectura, quizá, ¿no? Sí, la brevedad es algo que a mí me interesa mucho, ¿no? Atrapar al lector. Ajá, y en una sentada, ¿no? Porque luego hay textos, no sé, el Quijote, que es un texto que me encanta, pero no lo puedo leer en un día. En una sentada. Su proceso. Sí, su tiempo. ¿Te gustaría compartir algo de una voz insuficiente? Sí, ¿algún claro, poema? ¿Alguno que te guste para sí, fuerte y claro, para que nos escuchen en Japón? Claro. Y nos entiendan en Rusia. Okay. Hay uno que a mí me gusta mucho. Bueno, se llama El Buitre. Esto es como en... Yo me inspiré en una pintura de José Luis López Galván, si lo ubican, que se llama El Buitre. ¿Por qué? Porque él no lo explicó, que hablaba algo así como de los chilangos. Entonces, mi novio de chilango. Entonces, yo vivo con uno. Entonces, te enseñas también a cómo lidiarlos, porque sí son arrogantes. Y pues ahí va, espero que les guste. El buitre. Mírate, vistiendo de negro gala, pacientemente esperando el momento para atacar a esas pobres almas inminentes que ni su propia sombra saben manejar. Mírate, alta y elegante tu postura, mostrándote siempre impetuoso, aclarando cualquier duda, comiéndote los pequeños individuos que por tu camino cruzan. Mírate, inteligencia andante en los alrededores, proponiendo proyectos y derrotas por doquier. Pero ahí qué, si en un momento llegara animal más fuerte y tu benevolencia la sacudiera, que los mares atravesara y en redes desbordara descendencia, pero una descendencia pura y perspicaz, sutil, adelantada y chingona, dice el mexicano, que al pasear por los jardines y museos nos adentre a la antigua república, a los antiguos dioses, a la antigua cultura, que la inteligencia que desborda al hablar me la muestra en un lienzo de amargura, que corrompiera cada uno de los impactos mostrados en su interior indignado. que esas 400 voces rodean al país entero y así poder sobreponernos, como decimos los mexicanos, al pedo. Entonces bien, aquí despotismo andante, orgullo con pies, sabiduría despampanante, enróllanos de tu estudio y capacidad en temas embriagantes, en temas de ermitaño y temas de fusión alterna, y daremos por aceptada la derrota de tan bestial caballero enfrente. Gracias. Bravo. Pues algo duro de la cabeza para el pobre chango, ¿no? Bueno. Sí. Pero lo escribiste con las entrañas, ¿no? Sí, sinceramente sí. Fue ver la pintura, porque de hecho la pintura pues está como sobrepuesta, tiene, siempre expresa con animales. Entonces tiene como sobrepuesto muchas capas, ¿no? Adopta muchas características. Entonces digo, bueno, Ángel es mi novio. Digo, Ángel llegó aquí según él para ponernos el ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde es lo maravilloso de la poesía, que tú puedes expresarte a través de ella sin ofender. O sea, sinceramente sin ofender, siempre buscando como expresar ese ideal y lo que tú piensas, lo que tú sientes. Eso es la poesía para mí. Por eso este libro es una voz insuficiente. Y yo se los digo, porque no siempre nuestra voz pues nos da todo para poder expresarnos. Y yo me siento muy feliz de haber encontrado en las letras pues donde poder expresar lo que yo pienso y siento, y también pues fomentarle la lectura a mis hijos y a mi familia. Eso es lo más importante. Adalberto, ella dice, ¿tú cómo ves por el lado de la narrativa lo que ella acaba de expresar? Sí, la narrativa se logra también este... A mí me pasa algo bien raro, porque por ejemplo casi todo lo que escribo es como muy visceral, ¿no? Es como del momento. Y sin embargo yo intento hacer como un desfogue, pues, ¿no? Hay de todas las ideas, de todo eso que estoy sintiendo, ¿no? Pocas veces lo alcanzo. Creo que a mí las palabras nunca me alcanzan, pues, como para poder desarrollar esa idea que traigo, ¿no? Por ejemplo, y creo que lo mencionamos en la entrevista que tuvimos ya hace algunos meses, ¿no? Yo te platicaba toda esta sensación que tenía al ver a gente pidiendo, pues, sí, para comer, lo que sea, ¿no? Y cómo las personas prefieren subir los cristales, ¿no? O sea, estas situaciones a mí me aprietan desde adentro. Es como una impotencia, quizá. Como decimos los mexicanos, te emputan. Sí, y mucho, ¿no? Y sin embargo, puedo escribir, puedo quizá darle 10 pesos, 20 pesos, lo que sea, ¿no? Pero queda esa sensación, ¿no? O sea, esa sensación va a quedar ahí, no la puedo sacar en texto. A mí la narrativa no me alcanza, pues, ¿no? Quizá por ahí traigo un proyecto que empecé hace algunos meses, estamos haciendo como piezas sonoras, ¿no? Ya te mostraré algo más adelante. Y sí siento que a través de eso estoy como transmitiendo más cosas, ¿no? Pero sí, la palabra para mí es algo bien complicado, es todo un reto sacar pues todo eso. Hablando acerca de la narrativa de Adalberto, no es solamente algo visceral, ¿no? Sino es algo que ya tiene como una filosofía implícita. Adalberto, yo lo considero un lector, ¿no? Y un lector de buena literatura y buena filosofía. No sé si me equivoco, claro. Tiene una influencia notable sartreriana en su novela La del Hijo Abandonado, y en esta noté una influencia de Salman Rushdie en la parte de los versos satánicos, pero me dice Alberto que no lo ha leído todavía, pero noté como esa pequeña influencia, ¿no? Aparte, siempre es una parte notable como un poco de nihilismo, ¿no? En sus escritos. Lupita, como tú como cantante, hablando de esta parte de la voz y de la palabra, ¿tú crees que a diferencia de también la poesía y la literatura son pues artes sonoras, ¿no? ¿Tú como cantante crees que se logra este objetivo o llegar, es más fácil llegar a la escucha con el canto, o es la misma sensación, a veces sientes que es insuficiente? Buenas tardes. Pues a mí la verdad es que ahorita que apenas que conozco a Alejandro y ahora que los escucho a ellos, veo que básicamente la forma en cómo uno se expresa es lo que tiende a llegar a las demás personas. Yo la verdad apenas soy un aprendiz, de esto, pero es algo que me está gustando mucho. Lo mío va más al canto. La música a mí me transforma. Si tengo un momento de estrés o de enojo, directamente a la música me voy. Y voy con esas letras que en el momento se apegan más a lo que estoy sintiendo. Entonces es una forma como de liberar todo lo que traigo acá adentro. Y ahorita que lo estamos comentando, pues la música, las letras en sí también tienen que ver con esta parte de escribir los sentimientos, experiencias que uno trata de simpatizar con la demás persona para de esa forma ayudar como pues a pasar un mejor momento, simplemente. ¿Tú eres cantautora o solamente...? Por ahorita no. Intenté escribir una canción, pero la verdad intérprete. Nunca he... sí, más, okay. Más bien intérprete. Ok. Pues, ¿qué les parece si vamos a escuchar una cancioncita? Se llama Mucho Corazón, hablando de corazones, de Benny Moré. Y para darle un traguito al agua, a ver si ahora sí se quieren tomar un vasito de agua y relajarnos un poquito, ¿va? Y continuamos. Vamos a una pausa musical y continuamos. Encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón lo que tú tienes. Pasado, preguntas todo que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. Encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón. Pasado, preguntas todo que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. Tres. Ok, continuamos en Letras del Gueto. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Aceptan donativos, sugerencias, insultos. Estamos en vivo en el página fanpage de Letras del Gueto. Ahí nos pueden ver. Elena Torres Ramírez, saludos, se unió. Eduardo González también se unió, nos está viendo. Luis Ángel puso una carita de que le late. Yo creo que es va a ser el novio. Ya de haber escuchado el poema. Y pues gracias por estar con nosotros. Y continuamos aquí con Corazón Doliente y los... una cantante, una poeta y un narrador hablándonos de sus proyectos. Pues, ¿qué sigue? Ya están estos dos niños, ya nacieron. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para Corazón Doliente? ¿Qué es lo que sigue a continuación? Pues, primero presentarlos. O sea, ya hacer primero una presentación acá bien chingona con quesito. Con y música, ya tienes a la música, cantante. Con música, con ¿cómo se llama? Con las pinturas o las imágenes originales. Acá una presentación bien chida. Y darlos a conocer, expandirlos en el medio y también expandirme yo. O sea, yo me considero más que un editor o un autor. Siempre cuando me preguntan, oye, ¿tú eres psicólogo? Yo le digo, no, soy poeta. Soy más poeta que psicólogo. Y cuando me preguntan, oye, ¿tú eres poeta? Yo, no. No soy poeta, soy más... ¿Psicólogo? Soy más escritor que poeta. Y pues, ¿tú eres escritor? No, yo soy más lector que escritor, exactamente. ¿Y ahora ya eres más editor que escritor? ¿O eres más escritor que editor? No soy nada. Yo solo sé que no sé nada. No soy nada. ¿Cómo te sientes ya en esta parte de... bueno, yo siempre te he conocido como un enamorado de las letras, ¿no? De los libros, así para ti los libros. Una vez me acuerdo que traíamos unos libros y los puse en el suelo y casi me pone un putazo. No, que los libros no toquen el suelo. Y dije, ay, güey. Dije, no, este güey se está enamorado de los libros, ¿no? No me acuerdo. pero entonces yo dije, pues qué chido, ¿no? O sea, qué chido esa manera y esa... O sea, dejarle, bueno, ustedes como autores, dejarle en tus manos tu trabajo, porque tú sabes que es un... O sea, no es de que cualquier cosa, ¿no? Es... Porque en tu trabajo dejas, pues, no sé, entrañas, sentimientos y todo el pedo, ¿no? O sea, no cualquiera le deja a cualquier güey tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de Isabel, que ya tiene años, ¿no? Por ejemplo, el tuyo, o sea, no dice, no a cualquier güey se lo sueltas, ¿no? Entonces, qué mejor que dejárselo a alguien que está enamorado de los libros como Alejandro. ¿Cómo te sientes? O sea, ¿qué es lo que te da esta nueva experiencia de editor y de estar, por ejemplo, metiéndole tu sentimiento al trabajo de alguien más? Pues es que yo lo que he pensado, siempre como que en esta parte de escritor me basé mucho en Keats, ¿no? Cuando él define, que dice, ¿quién puede ser poeta, no? Nunca le digas a alguien, tú no puedes ser poeta, ya que cualquiera que haya amado y haya sido nutrido en su lengua materna es poeta, ¿no? Entonces, en esta parte, a mí me encantan los libros porque el libro es una continuación de la conciencia, no es básicamente como simplemente letras escritas al azar o un manual para hacer algo, ¿no? Un libro, sobre todo como de literatura o narrativa, es la continuación de la conciencia, es la conservación de la memoria. Entonces, tú cuando estás leyendo un libro, por ejemplo, de filosofía, estás como platicando con ese filósofo y ves que te está como contaminando con sus palabras y te está influyendo, y a la vez tú, a la vez que eres influido, influyes con tus palabras a alguien más, ¿no? Pero las palabras son efímeras, ¿no? Las palabras se desvanecen. En cambio, un libro es algo que ya está plasmado, ¿no? Es algo más apolinéaco. Un libro es... algo ya plasmado, algo que, toma, aquí está un fragmento de mi alma, un fragmento de mi conciencia, mi conservación de la memoria. Entonces, cuando tú estás comprando un libro, no estás comprando solamente un libro, ¿no? Tal vez sí haya manuales y cosas así técnicas, ¿no? Que no merecen ser leídas, a menos que quien quiera comprar o tener ese conocimiento, ¿no? Pero, por ejemplo, un libro de literatura, de poesía, de filosofía, que aborda estos temas, sobre todo acerca del nacimiento, el ser, o el decaimiento, o la decadencia del ser humano, merece ser leído. Y no importa si es considerado, por ejemplo, para los críticos algo malo, o para este, ¿cómo se llama?, el Estado, como algo peligroso. A mí me gusta, ¿no? O sea, a mí me gusta la lectura de izquierda, de derecha, religiosa, antirreligiosa, ¿no? Todo tiene un determinado ser ahí. Por ejemplo, ustedes como autores, se dice que la escritura, bueno, la poesía es un fluir de emociones, ¿no? Pero se necesita la parte intelectual. O sea, tienes que escribirlo con el corazón, pero la parte intelectual, ¿dónde entra, pues, en esta, por ejemplo, en tus poemas, dónde entra la parte intelectual, o en tu narrativa, dónde entra la parte intelectual? Esto para llegar a un equilibrio y para, no sé, por eso en estos tiempos modernos ya todo lo queremos, o sea, toda la gente ya todo lo queremos como que ya sazonado y con pimienta y todo, o sea, ya, ya no nos queremos quebrar poquito la cabeza en imaginar, ¿no? Sí. Sino que ya todo lo queremos en videos, en imágenes, en, no, pues que etiquétame lo que, mándame una imagen, o sea, tómame una foto, o sea, ya no hablamos de platicar, pues, como antes, ¿no? O sea, como fue el principio de la literatura, que era comunicar a través de la palabra y que la gente usara su imaginación, ¿no? ¿Cómo logran ustedes como autores llegar a este fin? Bueno, yo pienso más que la intelectualidad, más en la experiencia, ¿no? En el estar abierto, expuesto. Porque solo de esa forma puedes como ver la experiencia tal cual es, ¿no? Estar abierto es sentirlo, pues. Es saberse, pues, humano, ¿no? Saberse mortal, saberse que cada uno, cada día se está como acercando más a la muerte, ¿no? Yo creo que sí, para mí es más eso, ¿no? Estar como sin ese velo en los ojos y saber vivir, saber estar abierto, pues, para que llegue la experiencia y ya eso generará cosas, ¿no? El asunto de la intelectualidad, sí, pienso yo que te da como más habilidad de lenguaje, perdón, en la escritura y todo esto, ¿no? Pero para mí es más como lo que desde acá adentro, ¿no? El fluido, o sea, el pun. El... Sí, lo visceral, ¿no? Pero sí estar abierto para que esto emerja. Para que se entienda, ¿no? Porque, bueno, no sé, de repente... No sé, tú como poeta, si compartas esta misma experiencia, o sea, ¿qué es más en la poesía, el intelecto o la emoción? Pues ya ahorita es un poco más la emoción, o sea, ya es como el expresar, o sea, ya buscar la manera realmente de expresar, de estar mucho tiempo ya callada, de estar mucho tiempo ya limitada, reprimida, y no tanto como persona, sino porque también volteas a ver afuera y dices, hay tantas personas que necesitan hablar, que necesitan expresarse, que tú puedes apoyarlos de alguna manera, hacer su voz, hacer algo para que ellos tengan esa confianza de poder liberarse y utilizarlo también como una catarsis. Eso a mí me influye demasiado porque a mí también me ha servido como una catarsis para poder, pues, liberarme de muchos sentimientos y muchos pensamientos grotescos, más que nada grotescos. ¿Como demonios? Horribles, porque en sí, de hecho yo escribo más cuando estoy molesta que cuando estoy tranquila, y me ha servido muchísimo porque pues también mi estabilidad emocional no es muy buena, entonces es más que nada eso. También en lo intelectual, así como tal, pues va a haber muchas personas que te van a decir tu estructura, o sea, la corriente que utilizas, a quién lees para que puedas escribir, y sí es muy importante leer. Porque también, como lo dice Adalberto, te ayuda mucho en la ortografía, en la gramática, en el léxico también. Incluso leerte te ayuda a poder expresarte de una manera concreta, ¿no? Y fácil también para poder socializar. Entonces, pues es muy importante todo esto, pero en mí lo llevo un poquito más lo emocional para poder transmitir y expresar lo que a lo mejor yo y muchas personas necesitan hacer. ¿Algún ejemplo en un poema que nos quieras compartir para que la gente se vaya enamorando de esta voz insuficiente? Ay. Y cuando salga, uy, ya. Uy, si se quiere enamorar, va a ser difícil. Para que empiece a conocerte, pues, a conocer, okay, tu trabajo. Igual, Adalberto, si gustas ir preparando algún, sí, párrafo de lo, alguna página que nos quieras compartir de este nuevo trabajo. Uh-huh. Okay. Escuchamos. Bueno, este se llama Los Locos. y ¿llegan solos? Los locos. Y espero que les guste. Los locos, locos estamos, enloqueciendo cada momento por no enloquecer, con locuras que un loco puede llegar a provocarnos locamente. Porque si le seguimos la locura a otro loco, terminaremos más loco de lo loco que ya estamos, y locamente seguiremos enloqueciéndonos enloquecidamente. El día que yo comencé a enloquecer, ya estaba loca. Veía unicornios con cola de sirena y dientes de mazorca, que me miraban lívidamente y sonrían descaradamente sobre una alfombra de conejo. Sí, de conejo. Pero no me sorprendí, porque estamos hablando de que estoy loca. En mis delirios por no permanecer tan loca, comencé a dibujar pajaritos de colores neón, templados y neutros, menos cálidos. Los cálidos no me gustan mucho. Ellos no tenían un pico normal, al contrario, tenían uno más grande que el tamaño de sus alas, porque su ambición siempre ha sido comer más de lo que vuelan. Digamos, ¿para qué quieren volar tan alto si al llegar arriba les dará más hambre y tendrán que volver a bajar? También opté por dibujarles un estómago más grande, para que mejor les quepa comida de lo normal y no bajen, y así puedan disfrutar su vuelo por lo más alto de los cielos. Y después me acordé, absurdamente, que yo no sé dibujar. Me reí descaradamente, pero me puse a llorar. Gracias. Bravo. Pues voy a leer el inicio, pues. Ya mencioné a partir de qué se trata, pues, para no darles más y después consuman un libro, ¿no? Una probadita. Exactamente. Consuman. Entonces inicia así. De pronto se escuchó la voz del capitán de la tripulación. Es difícil decir esto. Nunca nos prepararon para dar una noticia de este tipo. Dejó de hablar un par de segundos. Tal vez para acomodar las ideas y así dar la noticia un tanto más aceptable. Todos los pasajeros comenzaron a alarmarse. Gritaban, rezaban, se consagraban, se persignaban. El capitán no necesitaba ya dar el aviso. Podría decirse que ya lo había dado. Segundos más tarde, tomó la bocina. Dicho y hecho, lo anunció. El avión había tenido alguna falla en los motores y súbitamente habían dejado de funcionar. Agregó que dentro de 20 o 25 minutos estaríamos picada abajo, estrellándonos en algún lugar. Las posibilidades de sobrevivencia parecían ser nulas. No me alteré, como todos los pasajeros en la aeronave. Distintas edades, razas, creencias. A pesar de las diferencias, existía un común denominador, la desesperación. ¿Qué hacer cuando la muerte propia es anunciada? Es una pregunta que nos deberíamos hacer. Pues aquí todos se resuelve, ¿no? Todos los días. Para que lo lean. Pobres puerquitos, ya, estoy traumada. Por ejemplo, tú como editor, esperas, o sea, ¿qué esperas de la sociedad? ¿O esperas, aparte de vender libros, o sea, tú como editor esperas que la sociedad te pague de alguna manera tu trabajo? Porque tú sabes que no es algo así que tú digas que te vas a hacer rico y mañana te voy a ver con un Mercedes. A lo mejor sí, ¿no? Tal vez algún día chido, ¿no? A lo mejor algún día, pero... Eso me lo dijeron desde los 13. Pero no sé, o sea, porque tú a lo que se ve es... Bueno, yo siento que si llega alguien y dice, no, pues la neta no tengo feria para publicar, tú... Yo estoy seguro que le dices, no, bueno, luego a mí me pagas como el gallo, ¿no? En abonos. O sea, tú esperas algo de la sociedad a cambio de tú darle tu literatura, tus publicaciones. Mira, por ejemplo, si llegara alguien así, le diría, pues junta dinero, ¿no? Pero si llegara alguien, por ejemplo, que es mi amigo, o que aprecio, o que le tengo una gran estima, y sé que es un buen escritor o escritora, le diría, arre, pero los libros no te los voy a dar a ti, los libros yo los voy a repartir y los voy a vender por mi cuenta. Así que solamente dame tu trabajo, y tu trabajo es literalmente mío. Más bien tu trabajo es mío y te publico gratis y todo, o sea, y vendo por tu cuenta. Técnicamente al autor sí le conviene publicar, porque doy unos precios baratos, porque a mí me los dan baratos los precios, ¿no? Entonces, como yo había trabajado en estas dos editoriales y ya más o menos sabía cómo se mueven los asuntos del medio, dije, es que hay bien pocas editoriales que el editor sea el autor, ¿no? O sea, ahí siempre hay como un índole de negocio, ¿no? Pero rara vez el editor también se pone de que junto con ustedes yo voy a llevar mi libro también. Entonces, para mí es este caso de los voy a apoyar, pero también me voy a apoyar. O sea, y no solamente como vivir de los autores, ¿no? Sino decir, vamos caminando juntos, vamos a hacer un movimiento. Y no solamente va a ser Adalberto, Isabel, ¿no? Sino también pintores, artistas plásticos, ¿no? Que presten también sus obras, hacer una comunidad entre artistas. Y por parte del... Eso es por parte de los autores, pero por parte del público, de los lectores... Ah, ¿de qué yo espero de ellos? ¿Tú esperas algo? O sea, de la sociedad en general. O sea, que tú llegas a tu esfuerzo y que digas, le voy a llevar esto, por ejemplo, a... No sé, una lectura, que tú digas, ah, órale. Pues ya me ha tocado recompensas sociales que no propiamente son económicas, pero, por ejemplo, a Alberto y yo vivimos una experiencia muy bonita en la penal. Fuimos a leer. Entonces... Los presos se nos pusieron en dos filas y yo dije, vale madre, nos van a madrear ahorita. pues les habíamos quitado incluso hasta su hora de comida, ¿no? La hora que generalmente comen, para darles lectura de una poesía tal vez un poco aburrida. Entonces salimos todos, pero sus ojos y tal vez las lágrimas en sus ojos eran tan vívidas y tan hermosas que nos soltaron un aplauso mientras caminábamos hacia la salida. Y eso yo creo que es algo que el dinero no puede comprar. Y es algo que te da mucha satisfacción, incluso siendo autor, para escribir más. La misma pregunta para ustedes, como igual para ti, Lupita, como cantante. O sea, ¿qué es lo que te da el arte, el escribir, el cantar, el hacer? El sacarte las tripas y enseñárselas a los demás. Y o sea, porque es algo que a veces no nos gusta. O sea, hace rato mencionaba Isabel que poca gente habla de lo... Porque no nos gusta hablar de lo que nos... Nos han prohibido tanto el sentir o el expresarnos desde la primaria. No llores, no chifles, no cantes, no grites. No. Siempre es puro no, ¿no? Desde que entras al kinder hasta que te... No. Para ustedes, ¿qué les da? O sea, al sacarse las tripas, enseñárselas a la gente, que les siga, sí. O sea, que les siga moviendo a volverlo a hacer, pues. Fíjate que la semana pasada fui con Alejandro, fuimos a tomar una cerveza, ¿no? Y ahí me platicó algo. Resulta que una chica compró el libro, bueno, obtuvo el libro anterior, que inclusive lo obtuvo dos veces, ¿no? Y Alejandro me decía, es que ella tomó frases de tu libro y los puso en su estado en Facebook, ¿no? Y yo nunca me hubiera imaginado algo así, ¿no? Sin embargo, cuando me lo dice, yo me emociono, ¿no? A mí me dan ganas de conocer a esta chica y pues platicar con ella, ¿no? A ver, dime, ¿qué sentiste, no? La voy a etiquetar. Isabel también la conoce. Ah, ok. No. No hay que dar nombres al aire, no hay que dar nombres al aire, pero para mí fue, no sé, ¿no? Es como, ahorita lo único que se me ocurre es, tengo 5 años, es Navidad, bajo y ahí está el dinosaurio que siempre quise, ¿no? O sea, es esa cosa desde adentro, pues, sí, ¿no? El estar abierto que te reciente comentaba, eso, pues, hay una... ¿Conexión? Exacto, ¿no? Hay un placer bien raro ahí, ¿no? Igual. Bueno, yo en lo personal es una satisfacción. Hace poco yo platicaba con Alejandro y no recuerdo bien con quién estábamos platicando. Yo le decía, también es como una responsabilidad. ¿Por qué? Porque las personas te leen, aceptan lo que escribes, se lo ponen. Hay muchas veces que se lo ponen. Yo, la verdad, es muy maravilloso y es hermoso escuchar que me digan, te leí, no dejes de escribir. Entonces, así como de... No, gracias a Dios me enseñaron a escribir, ¿no? No, tu poesía. Ah, ok. Entonces, todo eso que las personas sí les llega, sí les hace sentir, sí les motiva y les abre un poquito la cabeza, es una satisfacción personal muy, muy maravillosa. La verdad, no tengo palabras para explicar lo bonito que se siente que alguien que a lo mejor no sabe mucho de esas cosas, pero que así como persona, por así decirlo, común, valore lo que tú haces. Eso es muy importante para mí, al menos para mí. Por ejemplo, Lupita, en el canto. Conmigo, pues, también desde chiquita me ha gustado mucho cantar. E inclusive siempre he sido muy penosa de hacerlo delante de las personas. Y cuando estaba chica yo hasta sacaba a mi mamá y a mi hermana del cuarto para poder hacerlo. Pero es algo que siempre me ha gustado. Y la primera vez que lo hice delante de un público, ya con micrófono y con todo lo que va en un escenario, fue cuando me invitaron a estar en una pastorela. Entonces era una pastorela musical, me dieron una parte de cantar con junto con otra compañera. Y pues yo la verdad estaba súper temerosa, así como bien temblorosa en todo. Y nunca me esperé la respuesta final. Yo dije, en el nombre sea, que todo salga bien. Terminé de hacerlo y como fue en una iglesia donde había muchas personas ahí encargadas, lo primero que recibí fue, no sabíamos que cantaras así. Dice, transmites mucho, muchas felicidades. Y ya de ahí empezaron como a invitarme, a hacerme la invitación a estar en coros y demás. Entonces de ahí en adelante se me fue como venciendo esa parte del miedo. Y ahorita ya tenemos una página ahí que administramos, donde básicamente todos los que están suben sus videos cantando. Y siempre que lo subo, la parte que recibo y que me impulsa a seguirlo haciendo son esos comentarios, que de verdad, quizá yo no lo veo tan así de que cante tan wow. De hecho yo digo, pues ¿por qué les gustará? Pero los comentarios siempre han sido muy positivos y creo que eso es lo que me ayuda a seguirlo haciendo. Bueno, sí, que siga esa parte del arte, ¿no? Bueno, esa conexión, porque sí. Bueno, en estos últimos tiempos como que hay una parte que no nos deja conectarnos con el otro, ¿no? No sé si ustedes lo han sentido, no sé, ustedes como escritores, como personas sensibles, porque todo el artista, haga lo que haga, es una persona más sensible, ¿no? No sé si ustedes se dan cuenta que últimamente como que hay algo que no nos deja conectarnos, ¿no? O sea, por ejemplo, vas en el tren y todos con su celular, o sea, sí, claro, con tu celular y con tus audífonos y ya no te conectas, ni siquiera volteas a ver todos así, ¿no? O sea, no sé si, ¿ustedes qué piensen? O sea, si la literatura llegue a salvar, a rescatar esta parte humana que se está perdiendo. ¿Ustedes con la literatura creen que llegue a rescatarse esta parte? Pues a mí me gustaría, sin embargo creo que cada vez nos está aplastando más este asunto de las tecnologías, ¿no? Como cosas muy huecas, muy vacías, que sin embargo sirven como de placebo para estar como aguantando lo duro de la vida, quizá, ¿no? Sí, claro que me encantaría que la pintura, las letras, ¿no? Todo esto volviera a ser humano al ser humano, ¿no? Y no una especie como de robot, ¿no? Uh-huh. Todo muy automático, aislado. Bueno, pues yo en mi opinión espero que sí. La verdad, hay veces que yo platico con personas y tú qué lees o tú qué esto. Yo les digo, bueno, si no quieres un libro, si no quieres hojearlo, hay PDF, descarga. Es que la vista, busca la manera de acercarte también. Uh-huh. A otros mundos, a otros lugares, a otras vivencias, a otras experiencias, porque se cierran las personas, se enfocan en la vida, en la rutina que ellos llevan, uh-huh, y no ven más allá de lo que está pasando. Yo soy muy susceptible, yo todo tomo, yo todo agarro, yo todo de todo yo te quiero generar como que un drama, un caos, porque digo, bueno, esto pues para mí no es normal. O sea, como él comentaba, que ver a los niños que piden dinero en la calle, o sea, eso no es normal, al menos para mí no, pero también te da una impotencia de verlos y decir, ¿dónde están sus padres? Entonces yo creo que la tecnología es muy buena, o sea, sí nos ayuda bastante, nos ayuda a aventajar muchísimas cosas, pero como persona sí nos está pues denigrando mucho, porque incluso nosotros para poder movernos y hacer promoción tenemos que estar pegados a un teléfono o una computadora para que nos puedan sintonizar, para que nos puedan leer, para que nos puedan consumir, dicen ustedes. Entonces sí es pesado y sería muy padre, porque somos muchísimos, que todas las personas que estamos pues en este ambiente, yo que voy entrando también, no es pues no, ya tienes muy tiempo familiar, pero pues no tan adentro, pues hiciéramos como que algo bueno para seguir fomentando toda la literatura, la lectura, las artes, o sea, desde la pintura, el canto, la escultura, el dibujo, todo. ¿Tu evento, Isabel? Mi evento. Ah, por cierto, hablando, luego se me va a olvidar y se nos va a ir el tiempo. El 20 de julio están todos invitados, tenemos un evento, Pedro me ayuda a respaldarlo por Poetas Impropios. Pero es tuyo. Tú lo organizaste. Yo lo estoy organizando, ajá, yo lo gestioné. Se llama Mi Esperanza en Poesía. Este evento es para las mujeres más que nada. Está abierto a público en general, pero más que nada es para las mujeres. les vamos a dar una charla informativa sobre la violencia, lo que es la violencia en general, cómo prevenirla, cómo pues detectarla, si la has sufrido, también buscar en la poesía pues una catarsis para que puedan sacar algo de lo que ellas tienen. Yo en lo personal sufrí violencia 3 años, no es fácil, hay muchas mujeres que se sienten inseguras, solas, con miedo. No están solas, es lo que yo trato de decirles en este evento, no están solas. Y pues va a haber también asesoría legal, vamos a tener música, va a haber poesía. La poesía que se dé, pues tiene que ser dedicada a ellas, porque ellas se deben de sentir en confianza, seguras, tranquilas. Y aparte también es un espacio para salir, que salgan de la rutina. Entonces están todos invitados, es el 20 de este mes, o sea el próximo viernes, a las 7 de la tarde en Morbo Café, ubicado en Francisco de Miranda. Es a 2 cuadritas del Parián, en Tlaquepaque. Y pues también, si conocen a alguien que le interese la información, que yo creo que a todos nos debe de interesar, pero pues somos muy, muy cerrados, pues que los inviten y se den la oportunidad de tener la información. Porque yo siempre les digo que la información es poder y nos ayuda muchísimo. Pues ya hablando de proyectos y eventos, igual Alejandro, proyectos, eventos que tenga la editorial a futuro. Pues ahorita vienen más autores, incluyendo yo también como autor. Ya vi la, ya acaba de comentar la chica, Cintia. Ah, sí, no des nombres. Oh, que no des nombres. Bueno, hablando. Bueno, ahí va, ya dice Juan Manuel Escamilla, estuvo viéndonos y les da un me gusta. Cintia, Samantha, excelente proyecto. Saludos a Alejandro, a Isabel. Ahí están. Gracias. Okay, y pues fueron los que estuvieron ahí con nosotros, y la persona que les estuvo dando like fueron Mauricio Molina, Tramoyando con Manuel, y Cintia, Samantha, Juan Manuel Escamilla y Luis Ángel, que estuvieron ahí interactuando con nosotros. Y bueno, eso es en el Facebook Live, en Radio Cartón. Retomando pues los proyectos como editor y como escritor, porque también eres escritor, tus proyectos y contactos. Ah, pues mi proyecto como escritor, viene un libro que se llama El Libro Negro del Éxito. Había estado hablando mucho de ese libro durante mucho tiempo y nunca se había dado. Siempre era como la prórroga perpetua, ¿no? Como el poema de los amorosos. El amor es como la prórroga perpetua. No, pues mi libro sí lo era. Entonces... pues van a ser finalmente, ya estuvo en incubadora demasiado tiempo, van a ser en este editorial, Corazón Doliente, y se van a acercar más autores y van a ver sobre todo el trabajo que se realiza, el trabajo que el autor, si no venda sus libros, que se dé a conocer, ¿no? O sea, que se pueda... tener esta conexión entre lector y escritor, hacer esta conexión, porque aunque la verdad el mundo de las letras no es bien pagado, es incluso muchas veces menospreciado, hace falta sobre todo esta conexión, ¿no?, entre el lector y el escritor, porque muchas veces se compran libros por su portada, ¿no?, y ves libros publicados, no sé, por ejemplo por Ocean o entre otras editoriales, incluso con muchísimas faltas de ortografía, mal hechos, no sé, con distintos tipos de tipografía, distintos espacios, ¿no? Muy, muy mal hecho, y dirás, ¿es algo bueno? No, es una novela juvenil. Okay. No, pues igual, la misma para los tres restantes, proyectos y contactos, ya para despedirnos. Pues básicamente estamos en la página que se llama La Vida Es Mejor Cantando. Ahí los que gusten seguirnos, pues serán bienvenidos, el grupo también. Y básicamente, pues ahorita nada más, es en lo que estamos. Gracias. Bueno, a mí me pueden encontrar en mi página, que es Isabel de Alba Lemi, como se escucha, de Le, por favor. Y pues este proyecto de Mi Esperanza en Poesía es el más próximo y... esperamos que vengan más. Pues yo el único proyecto que traigo ahorita es el libro. Más adelante haremos una presentación, yo creo que a finales del mes o a inicios del próximo mes. Pues mi contacto es del Facebook, ¿no? Ahí me encuentran como Adalberto Galván III. Sí, o si no, en la página directamente de Corazón Doliente Editorial. Ahí encuentras a Isabel, a Adalberto, a mí, a Lupita, a todos. Los encuentras ahí, porque aquí todos flotan. Pues... Alejandro, un mensaje a toda la banda, al pasado y al futuro de la humanidad en representación de tus de tus autores y de la cantante, un mensaje a la banda que le quieras transmitir. Pues uno como persona única en el mundo no tiene tanto impacto, ¿no? Yo decía siempre, les comentaba antes de iniciar la entrevista, que la editorial yo no soy solo, ¿no? Sino también son los autores que me respaldan y que me dieron su confianza, que les estoy también yo agradecidos. Siempre me dicen gracias y yo les digo, pues también gracias. También gracias por su confianza y también a las nuevas personas que le han dado like a la página y que me han incluido como parte de su vida, ¿no? Parte de este fragmento, ¿no?, importante de su vida, que es el de iniciar un libro. Okay. Pues esto fue Letras del Gueto. Gracias a toda la gente que estuvo ahí interactuando con nosotros en el Facebook Live y también a la gente que nos escuchó en Radio Cartón. Pues gracias a Sergio Funk, a Israel Soberanes, que estuvo ahí en los controles técnicos. Gracias, pues yo un saludito a Morenita de Rodríguez, que está ahí sacando sangre y checando presión. Un besito a toda a mi chiquilla hermosa y bueno, nos vemos la próxima semana. Esto fue Letras del Gueto. Gracias. ¡Fuerza!